Brr, llegué, salí para la calle, yo un pala, dones. Con el jere vamos a bellaqueo, vacilar hasta mañana. Está puesta para el perreo, yo te quiero para mí así. Agarra en el perreo, vamos a bailar hasta mañana. Vamos a dar el fumeteo, coileando con el túnel chiqui. Dale, vente pa' acá, no te me vayas de aquí. Que pa' acá hacemos cara y la andamos con el ki. Nosotros estamos con una rata. Oye, mi mujer, vámonos pa' motel, que yo te lo quiero meter hasta que haga ver la noche ser y empecemos el amanecer. Dale, quiero que espejemos el acto, bebé, te rapto en la raptor y te llevo con ojos en mi cuarto pa' acá por un narco, ningún actor. Mami, yo te voy a dar bellaqueo, vacilar hasta mañana. Hoy terminamos jangueo, yo te quiero para mí así. La yala en el perreo, vamos a darle hasta mañana. Vamos a dar el fumeteo, coileando con el túnel. Ay, ponte maldita, una demoníaca. Sé que te excita cuando yo te pongo en cuatro patas. Sé que te gustan los gangsters que en las calles andan generando plata. Ponte loca, una diabólica, con tu amiga, las dos ninfomanas. Ese logi en la calle no baja nada. Así que conmigo, baby, está todo pagado. Conmigo tú tienes todo pagado. Mami, yo te voy a dar bellaqueo.